Bueno, te estaba diciendo en el momento que se cortó la comunicación que efectivamente habría trascendido que en el escritorio de Vilma Ibarra estarían redactándose distintas normas, resoluciones, reglamentaciones, y vaya a saber si no algún proyecto legislativo para abordar la las millares de causas por convocatoria de acreedores que se prevén. Sí, cuando vuelvan a funcionar ordinariamente los tribunales. Porque hay que prestar particular atención al respecto. Bueno, porque ya está dicho, se supone una inmensidad de concursos preventivos y convocatoria de acreedores. Y este fue el mecanismo de la segunda parte de los 90 por el cual se licuaron todos los pasivos laborales. Es decir, los empleados que tenían sueldos adeudados, que habían acarreado deudas salariales y un montón de quitas en aquel momento, y en este ni que hablar, que se están acumulando un sinfín de créditos laborales, entre otros despidos que pese a su prohibición existen simulados en distintas artilugios legales, pero existen y que van a ser planteados cuando los tribunales retomen su actividad normal. Entonces, aquella vieja situación de la convocatoria de acreedores por la cual se licuaron en los 90, entendemos que no debe volver a ocurrir, que es un recurso empresario muy habitual y que, de ser cierto, este trascendido de que estarían elaborándose en legal y técnica, efectivamente no ha contado con el concurso de ninguna de las opiniones de las entidades representativas, tanto del derecho al trabajo como de las entidades del movimiento obrero, y que es una alarma más que se ha encendido tanto en los pasillos como en la opinión general que circula. Atención con tengo esto. La percepción que de todas maneras va a haber evaluaciones antes de tomar determinaciones que puedan ser consideradas antipopulares, ¿no? Porque de otro modo lo que pasa es que los para alguna empresa no digamos se está limando, barrenando de base su propio respaldo del gobierno. Yo creo que va a tomar los recaudos necesarios para no caer en este tipo de iniciativas. Tengo la sensación, ¿no? Porque de otro modo hay un quiebre entre votantes y representantes. Y eso no me parece que sea conveniente para el gobierno. No sé si va a llegar a esa situación. ¿Cómo lo ves vos? No, a ver, yo lo que creo que estas medidas, si es que están existiendo y si es que se implementan en un sentido negativo, hay que ver, pero para eso tendríamos que escucharlas, y para, lo que más llama la atención hoy es el silencio o la espalda a los que podemos opinar al respecto. Son medidas que no van a tener un alcance inmediato. Es decir, cuando uno licúa pasivos laborales, ¿qué está diciendo? Todos los créditos por indemnizaciones, reparaciones de todo tipo, e inclusive deudas salariales que se han acumulado, la repercusión es tardía, es decir, no es inmediato como lo es un aumento salarial, un despido o una quita salarial. ¿Se entiende con el concepto? Entonces, por lo tanto, hay que estar muy atento, porque esto fue el viejo recurso con el cual muchas empresas licuaron su pasivo laboral, inclusive ni siquiera esa deuda licuada fue pagada después, quebraron igual, muchas de ellas quebraron en el 2000 y por vía de crackdown fueron transferidas y nadie pagó nada, o por $2. Mira, yo te digo, hace poco recibí una notificación de un síndico para cobrar un crédito contra un club, dos clubes muy conocidos de la capital federal, desaparecidos, uno de ellos en esta crisis. El juicio sería más o menos el equivalente, cada uno en promedio, a un departamento de dos o tres ambientes. Me llamó ahora unos 6 meses para cobrar el síndico $50 o $100, ¿sí? Es decir, esto es para que lo sepa, claro, 25 años después, esta es la situación, o 27 años después. Si es algo que pasa desapercibido, en aquel momento los laboralistas fuimos muy activos en esa materia con distintos resultados, que finalmente con el acceso de un gobierno nacional popular con una lectura distinta fueron revertidas todas esas normas y fundamentalmente no existieron más en esa cantidad de los concursos y quiebras. Me parece que esas dos cosas hay que tener en cuenta, ¿no? Que si primero es para legislar por concursos y quiebras, preferible no tener el concurso y la quiebra. Pero ya que esto ocurre, que no se regulen situaciones, por ejemplo, el fuero de atracción de la justicia comercial a la justicia laboral. Para que la audiencia entienda, en los 90, Cavallo había logrado que los jueces comerciales fallaran causas laborales por el fuero de atracción. Es decir, si vos has trabajado en el puerto para Vicentín, en el puerto de Buenos Aires, bajando granos, vos le iniciaste un juicio en la capital federal contra Vicentín y ahora vas a tener que ir a litigar a Reconquista con el juez de Reconquista lo que vos hiciste en capital bajo normas laborales. Fácilmente bueno, se explica por qué sucedió, decía el tango, queda planteada, ¿no? La inquietud. No es lo mismo la Secretaría Legal y Técnica que el Ministerio de Trabajo, propiamente dicho. Es decir, hay una distancia allí donde puede haber un matiz en cuanto al proceder. Lo cierto es que la acción concreta del Ministerio de Trabajo todos estos meses no ha sido exactamente lo que el mundo laboral necesita para poder afirmar inversión y trabajo. Bueno, de ser ciertas estas normas en cuanto competen a trabajadores, efectivamente las elaborará Legal y Técnica porque son normas comerciales, son normas del derecho comercial, pero evidentemente la presencia del Ministerio de Trabajo debería estar en un sentido distinto al que parecería estar rumbeando, por lo menos en estos meses, en que cuanto menos fue condescendiente con un montón de situaciones, por ser elegante, por ejemplo, suspensiones, por ejemplo, rebaja de salario, por ejemplo, suscripción de acuerdos individuales por la baja o sencillamente homologando un despido que está prohibido y que se han salido del Ministerio de Trabajo como si fuera una escribanía. Con ese Ministerio de Trabajo, con todas esas sombras sobre el despacho del doctor Moroni, me parece que pudieran perjudicar a trabajadores, merecería afinar el lápiz antes de firmarla. Hay muchas cosas que no se conocen, que las hemos tratado de poner a luz, y tal vez fue bueno, ¿no? El acto del 9 de julio para sincerar determinadas situaciones, llamar a una alerta, y está presión que se desarrolla, presión genuina del movimiento obrero, del movimiento social sobre el gobierno, recibió la luz de alerta y me parece que puede llegar a tener algún resultado más satisfactorio que el silencio abrumador que habíamos percibido en los meses recientes. Hernán, si no te queda nada en el tintero. Fue un silencio de expectativa que es razonable y vamos a mantener la prudencia. Este es un gobierno que se obtuvo en base a muchos esfuerzos durante 4 años, que no va a ser largado con facilidad por una mera antipatía en relación a medida de la Casa Rosada. Tenemos la energía. Sí, decime, se termina. Que tenemos la energía militante, de la construcción militante, por lo cual me parece que este diálogo debe existir y bajar los temperamentos, pero seguir en claro cuáles son los objetivos fundamentales de un gobierno nacional y popular. Les convoco ahora un instante que se tomen los amigos para escuchar. Les voy a leer la respuesta de Alberto Fernández al planteo de Madres. Te mando un fuerte abrazo, Hernán. Gran programa. Gracias. Y Sinewen, lo que me dijiste que te gusta el tango Bajo Belgrano, cantado por Carlitos Gardel, ahí vamos a cerrar, si se puede, el programa con ese tango. Vamos entonces, Sinewen, con Maradona, y les leo esto, y después, si hacemos a tiempo, lo metemos a Carlos Gardel. Queridas madres, dice Alberto Fernández, esto es hace instantes, ¿no? Releo su carta una vez más. Sé que lo que ustedes me expresan lo hacen desde el afecto recíproco que nos tenemos. Compartimos el dolor por el sufrimiento de nuestro pueblo, que se ha agravado por la tragedia de esta pandemia que enfrentamos. Vivimos horas muy difíciles, pero estoy seguro que lo vamos a superar. Como dije enfáticamente al asumir en diciembre pasado, antes de que cualquiera pudiera imaginar la tragedia que se avecinaba, debíamos empezar por los que estaban más abajo para llegar a todos. Mis primeras medidas fueron en ese sentido. Decidí dar la pelea contra el hambre cuando un programa nacional que de inmediato comenzó a dar sus frutos. Dispusimos aumentos para los jubilados y los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. Pusimos en marcha el ingreso familiar de emergencia que llega a más de 9 millones de compatriotas. Mi compromiso fue y es el de siempre, con los que menos tienen. Añade Alberto, tengo la enorme responsabilidad de ser el presidente de todos los argentinos. Entiendo al ejercicio de la política como el instrumento que nos permite cambiar la vida de nuestro pueblo. Este gobierno trabaja todos los días para ello y cree en el diálogo para poder avanzar. Ustedes saben muy bien que en la mesa de este presidente se sienta gente de empresas grandes, medianas y pequeñas, trabajadores y trabajadoras, movimientos sociales, estudiantes, jóvenes, nuestros científicos, todos y todas, porque esa es mi responsabilidad. Me duele ese país plagado de injusticias y desigualdades que recibimos en diciembre del año pasado. Trabajamos para forjar un Estado activo que revierta este proceso. Desarmar esa trama compleja de desigualdades económicas, sociales y culturales requiere de toda nuestra voluntad e inteligencia para asegurarnos de que cada paso que vayamos dando no implique luego una decepción. Queridas madres, siempre las escucho y atiendo sus observaciones o reparos. Tengo plena conciencia de lo que ustedes han significado y significan para que seamos mejores como sociedad. Por eso tengan la plena seguridad de que todas nuestras políticas tienen un objetivo central: construir la Argentina socialmente justa que aún soñamos. Trabajamos para que eso sea realidad. Con afecto y el respeto de siempre, sinceramente, Alberto Fernández. Del cielo brillante balón, toda la gente y todo el mundo ve una revancha redonda en su pie. Todo el país con él corriendo va, caen las tropas de su majestad y cae el norte de la Italia rica. El papá dando vuelta no se explica, muerde la lengua de su agua, verás. La polémica acá, se imaginan, Hernán Vázquez, me acuerdo de la ley 24.013 y los contratos promovidos y las acreencias en los concursos de las pymes. Hernán Jauregui le responde, lo que hay que evitar, que estos pícaros nos coloquen en esos escenarios. Muchísima gente, Diego Cesario, Gonzalo Torchio, Marcelo Gustavo Sena, Carlos Pese, gracias por los saludos. Leonardo Martín, que bueno, que está trabajando para difundir la entrevista muy, muy lograda, ¿no? Con Hugo Yasky, todos los temas que le preguntamos. Enrique Martín, el presidente le contesta a las madres. Vuelve a mentir, dice Enrique, cuando dice que aumentó las jubilaciones, las bajó. Las madres también lo saben porque son jubiladas. Bueno, y esto sigue, pero no hay tiempo para más. Mis amigos, gracias por la participación. Gracias por la participación, gracias por hacernos pensar. Nehuen Gumerotti ha estado en los controles, Omar Zanariñi en la producción. Lo saluda Gabriel Fernández. Esto ha sido La Señal. Sigan la gráfica. Cuando se caigan a pedazos las paredes.